en ese camino debemos estar preparadas frente a la represión. Esta cápsula se grabó como una sección del programa Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, que puedes escuchar completo en la web de la radio radioalmaina.org o en la web del programa menoslobos.net. Ahora le hemos dado este formato para facilitar su difusión, porque si luchamos podemos sufrir represión y es muy importante que estemos preparadas, así que fórmate y ayuda a formarse a las demás. Comparte lo que sepas y difunde. ¿Por qué motivos puedo ser sometido a la detención incomunicada? Hay dos posibles motivos. Uno, que no incomunicar pueda poner en riesgo la vida de una tercera persona. El segundo motivo es el tipo de delito por el que se te detiene. Terrorismo, tráfico de drogas a gran escala, sumarios, delitos contra la libertad sexual o contra la vida. Parecen delitos muy graves. ¿Realmente esta información me interesa? Aunque parecen todos casos muy graves y alejados de nuestra vida cotidiana, recuerda que actualmente la definición de los delitos de terrorismo es extremadamente amplia. Recuerda los montajes policiales contra un imaginario terrorismo anarquista y que ya se ha detenido por delitos de terrorismo a tuiteros, titiriteros, poetas... Así que conviene conocer en qué consiste esta detención incomunicada y en qué se diferencia de la detención ordinaria. ¿Y en qué se diferencia entonces? Sus principales características es que aumenta su duración. Se pierden algunos de los derechos y garantías que se tendrían en una detención normal, de los que hablamos en la sección de preguntas y respuestas del mes pasado, y cambia el juzgado ante el que hay que declarar. ¿Qué derechos se pierden? En primer lugar, se pierde el derecho a designar una abogada de tu confianza. Esto no significa que no vayas a tener abogada, pero será una de oficio mientras estés en las dependencias policiales y en los juzgados. Si el caso continuase, más adelante sí que tendrías derecho a cambiar a una abogada de tu elección. Tampoco tendrás derecho a entrevistarte en privado sin que te esté escuchando la policía con esa abogada de oficio. Ni podrás llamar a una persona de tu elección para comunicarle tu detención, ni la policía hará ninguna llamada para avisar de que estás detenida. Así que en un primer momento puede ocurrir que nadie sepa dónde estás ni qué está pasando. Y puede que pierdas también el derecho a conocer los motivos de tu detención, ya que tu abogada acceda a la información sobre el caso. Pero esto sucederá solo si se declara secreto de sumario. ¿Cuánto tiempo puedo estar detenido si se me aplica la detención incomunicada? En este caso, el tiempo que puedes estar detenido aumenta a 48 horas, así que el máximo pasa de ser de 72 horas, es decir, de 3 días, a 48, es decir, de 5 días. ¿Después de esto, tiene que ponerme en libertad? Podría ponerte en libertad sin cargos, o bien en libertad con cargos, o también en prisión preventiva, caso del que hablaremos en otro programa. ¿La incomunicación continúa en la prisión? Sí, podría prolongarse otros 5 días más en prisión preventiva si el juez lo aprueba. ¿Habías dicho que el juez no era el mismo que en una detención normal? No, porque las detenciones por terrorismo son competencia de la Audiencia Nacional, que está en Madrid. Esto tiene como primera consecuencia práctica que este tipo de detención conlleva el traslado a Madrid.